la vida y un viejo me pide un beso. La vida yo no sé, lo quise dar, sí, ay, ay, ay. La vida yo no sé, lo quise dar, sí, ay, ay, ay. La vida porque los besos del viejo, la vida son como huevos sin sal, sí, ay, ay, ay. La vida y un viejo me pidió un beso, sí, ay, ay, ay. Este viejo del diablo se sube al cielo, te arrima.